Alicante, DJ D-Bad, Fit Maese, la Costa Brávida y la Costa del Sol, mamita. Ajá, para que este veranito se baile. Ajá, ajá, el mosquito. El mosquito pica, pica. Tú no me dejas. Ya verá este veranito cómo vienen los mosquitos con el calorcito. De calores. Sube la crema pa' arriba, ahora pa' abajo, ahora pa' centro, y ahora pa' adentro, y ahora pa' adentro, y ahora pa' adentro. Yo soy el mosquito, yo quiero picarte y el veneno del amor inocularte. No quiero mosquitas, no quiero moscones, no quiero a nadie cerca de tu corazón. Mi niña, la que me baila, la que tan loco me vuelve y me calma. Solo quiero abrazarte, tenerte en mi brazo, nunca soltarte y ya de paso. Clava y chupa, absorbe mi vitamina. No probarás nada igual, conmigo seguro vas a disfrutar. El mosquito pica, pica. ¿Cómo hacer para estar sin ti? Nunca imaginé lo que aquí sufrí. Déjame mostrarte mi mundo sin rumbo. Déjame picarte sin turno ninguno. Tú eres mi niña, la que me encanta, la que me sube, mantiene y me baja. Mi niña me pica, me hace reacción. Se inflama aquí abajo toda mi pasión. Aunque te pique y te pongas terbito, siempre sentirás arder tu corazón. Es el amor que te inunda. Desborda. Si tú te agachas, me pica, me pica. Clava, chupa, absorbe.